1. Me llamo Claudia y vivo en Sevilla. 2. No vamos a la playa porque llueve. 3. No encuentro las llaves de mi casa. 4. ¿Tengo que llevar el pasaporte? 5. ¿Qué estás leyendo? 6. Yo quiero un bocadillo de queso.